your naughty shade. Pachin, pachin, pachin, c'ho cuidado for love your face. Pachin, pachin, pachin, a Garbancito naughty shade. Que viene Garbancito. Pachin. Que viene Garbancito. Pachin. Con sus animalitos. Pachin, pachin, pachin, c'ho cuidado for love your face. Pachin, pachin, pachin, a Garbancito naughty shade. Pachin, pachin, pachin, mucho cuidado con lo que hacéis. Pachin, pachin, pachin, a Garbancito no piséis. Ahora todos, marcha atrás, como los cangrejos. Que viene mamá cangrejo. Pachin. Que viene papá cangrejo. Pachin. Que vienen los cangrejitos. Pachin, pachin, pachin, mucho cuidado con lo que hacéis. Pachin, pachin, pachin, a los cangrejos no piséis. Pachin, pachin, pachin, mucho cuidado con lo que hacéis. Pachin, pachin, pachin, a los cangrejos no piséis. Al igual que el cangrejito, ahora es el paso a saltito. Que viene mamá canguro. Pachin. Que viene papá canguro. Pachin. Que vienen los canguritos. Pachin, pachin, pachin, mucho cuidado con lo que hacéis. Pachin, pachin, pachin, a los canguros no piséis. Pachin, pachin, pachin, mucho cuidado con lo que hacéis. Pachin, pachin, pachin, a los canguros no piséis. El siguiente paso, más deprisa, como los conejitos. Que viene mamá conejo. Pachin. Que viene papá conejo. Pachin. Que vienen los conejetes. Pachin, pachin, pachin, mucho cuidado con lo que hacéis. Pachin, pachin, pachin, a los conejos no piséis. Pachin, pachin, pachin, mucho cuidado con lo que hacéis. Pachin, pachin, pachin, a los conejos no piséis. Como siempre la última, la tortuga. El paso mucho más lento. Que viene mamá tortuga. Pachin. Que viene el tortugón. Pachin. Que vienen las tortuguitas. Pachin, pachin, pachin, mucho cuidado con lo que hacéis. Pachin, pachin, pachin, a la tortuga no piséis. Pachin, pachin, pachin, mucho cuidado con lo que hacéis. Pachi, pachi, pachi, a la tortuga no piséis.